si comparamos este relato que acabamos de escuchar con otros milagros que ya nos hemos encontrado en el Evangelio según San Marcos, enseguida vamos a notar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, recuerden aquel episodio donde Jesús va entre la multitud y una mujer que hacía 12 años que estaba enferma, con hemorragias, toca el manto de Jesús e inmediatamente queda curada, ¿no? Y así otros milagros donde Jesús basta con decir, bueno, que suceda como has creído, tu fe te ha salvado, ya está, el milagro se produce. Bueno, en el caso de hoy, justamente es todo lo contrario, ¿no? El milagro pareciera que es una cuestión como trabajosa, está contado con mucho detalle. Jesús aparta a esta persona que la traen, toca sus oídos, toca su lengua, suspira, mira al cielo, dice efatá, esa palabra que aparece en este lugar, ábrete, y bueno, y ahí recién el hombre recupera la audición y puede hablar. Si uno mira un poquito a ver por qué pasa esto, por qué esta diferencia, qué nos está queriendo decir Marcos al contar este relato así tan distinto de los otros, miramos un poquito más adelante y nos vamos a encontrar con una situación muy parecida. No lo vamos a escuchar nosotros acá en la misa, tienen que mirar en su casa, estamos fin del capítulo 7, principio del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Le van a acercar un ciego. Y Jesús también va a tocar con su saliva los ojos del ciego, el ciego va a abrir un poco, ¿ves algo? Veo árboles, o veo hombres como árboles que caminan, dice. Entonces otra vez y así. Es decir, como, ¿no? Un ciego que va recuperando la vista de a poco, en este caso un sordomudo, donde Jesús se toma su tiempo para sanarlo. ¿Qué pasa en el medio de esos dos relatos, que parecen como una especie de paréntesis? Jesús multiplica los panes por segunda vez, el segundo relato de la multiplicación de los panes. Jesús está en tierra extranjera en este caso, y a continuación los fariseos le piden un signo, como si Jesús no hubiera hecho nada, ¿no? Danos un signo. Bueno, ya acabo de multiplicar los panes, ¿qué más querés? Y cuando están en la barca, los discípulos, Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos no entienden nada y dicen, ¿qué nos está queriendo decir? Nos olvidamos de traer pan. Y Jesús dice, no estoy hablando del pan. Si acabamos, ¿cuántos panes sobraron cuando le multiplicamos a 5.000 personas? Sobraron 12 canastas. Y ahora que multiplicamos para 4.000, ¿cuánto? Y sobraron 7. Bueno, no estoy hablando del pan. Entonces fíjense, en medio de dos relatos de milagros, trabajosos por decir así, está el trabajo que le cuesta a Jesús que lo entiendan. Que los fariseos entiendan los signos que él pone, que sus propios discípulos entiendan lo que Jesús les está queriendo decir. A los discípulos Jesús les va a decir, ustedes son como sordos que no oyen y como mudos, como ciegos que no pueden ver. Entonces estos dos milagros, que son como un paréntesis, empiezan a cobrar otro sentido, ¿no? Pareciera que Marcos nos quiere contar que a veces abrir los ojos, abrir los oídos, lleva un tiempo, no es tan fácil. Obviamente no se refiere a estos ojos y a estos oídos, se refiere a poder creer y poder descubrirlo a Jesús y poder descubrir en el mundo las maravillas de Dios. A veces lleva mucho tiempo, a veces es un trabajo enorme. Y entonces esa palabra, ábrete, éfata, que se pronuncia, adquiere una nueva dimensión. ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice ábrete, cuando dice éfata? No es solamente que puedas escuchar al sordo o que pueda ver el ciego. Es como el llamado de Dios a toda la humanidad, que nos dice, ábranse, ábranse, ábranse a mi amor. No sean ciegos, no sean sordos, dense cuenta que estoy en medio de ustedes, que traigo una buena noticia, ábranse. Es un llamado que brota del que quiere amar y del que quiere sanar y del que quiere salvar. Decíamos el domingo pasado que justamente lo que nos salva es lo que toca el corazón, y que si nos quedamos en la periferia, si nos quedamos en los detalles, no nos salva, ¿no? Los fariseos cuestionaban porque Jesús no se lavaba las manos. Miren, no es una cuestión de lavarse las manos, es una cuestión de purificar el corazón. Pero para poder llegar al corazón hace falta entonces abrirse, y esto es lo que Jesús parece decir hoy: ábranse, si no, no los puedo salvar. Como el médico que le quiere dar una inyección al chico y el chico se escapa, se revela, llora, y el médico no puede. Bueno, déjame que. No, Bueno, el médico se puede cansar, puede no tener más paciencia y decirle a la madre, mire señora, tráigalo otro día, hoy es imposible. Pero el que ama no se cansa, el que ama no se cansa. Y Dios que nos ama no se va a cansar de decirnos, abrite, déjame. Claro, como eso significa una profunda transformación, vienen los mecanismos de defensa que decíamos la vez pasada y entonces uno se resiste. Pero esa resistencia nos impide amar de verdad. Hace unos años, me acuerdo, cuando estaba rezando allá en Benavides, yo le pedí a Jesús, como en la migración de los últimos tiempos, ¿no? ¿Me transformás? ¿Me das un corazón? No, ¿me transformás? Esa fue la frase. Lo tengo escrito, porque cuando yo rezo escribo, entonces el otro día fui a buscar, a ver, es exactamente así. ¿Me transformás? Y Jesús me dijo, ¿me dejás? Y es exactamente esto, ¿no? Yo tuve esa experiencia en ese momento en la oración. Y es exactamente eso, ¿no? A veces uno le pide cosas a Dios y Dios te las quiere dar. Pero necesitas dejarlo, ¿eh? Ese me dejás que me dijo Jesús es exactamente esta misma palabra, ¿no? Bueno, abrite. Si no, no te puedo transformar, ¿eh? Entonces cada uno hoy podría pensar en su relación con Jesús, este diálogo, ¿no? ¿Qué cosas le estás pidiendo a Jesús que transforme en tu vida? ¿Qué cosas le estás pidiendo que sane? ¿Cuáles son estas cosas que te duelen, que te hacen sufrir de tu familia, de vos mismo, de tus vínculos? Y cuando le pidas a Dios, Jesús seguramente te va a contestar lo mismo. Abrite, ¿me dejás? ¿Me dejás que pueda transformar? Porque si no me dejás, no puedo. Porque justamente Dios no es un Dios que se impone. Pide permiso. ¿Me dejás? Y esto que lo podemos pensar para nosotros mismos en forma individual o familiar, si quieren, también lo queremos pensar para la iglesia, para la comunidad. La palabra esta, efatá, quedó también en el rito de bautismo. Normalmente cuando bautizamos no lo hacemos este rito, pero está en el ritual. Y justamente entonces fíjense, cada uno de los bautizados en el fondo cuando se bautiza escucha esa palabra, ¿no? Abrite, no solo al amor de Dios, sino que pasa a formar parte de una iglesia y como iglesia también abrite. Ser parte de la iglesia no es ser parte de un grupo que se cierra, que se encierra, ¿no? Para defenderse de los peligros del mundo, o al revés, para organizar una cruzada y entonces salir a conquistar el mundo. No es esa la iglesia, pareciera. Es una iglesia que se abre porque sabe que en el mundo también está Dios. La iglesia no tiene el monopolio de Dios. Dios actúa en todos lados. Entonces, abrirse al mundo es abrirse también a un Dios que actúa en el mundo. Y si como iglesia nos cerramos, nos estamos cerrando a Dios. Antes de este milagro que acabamos de escuchar hoy, Jesús está en tierra extranjera y se le acerca una mujer sirofenicia que le pide por su hija. Y Jesús al principio le dice que no, pues estoy en tierra extranjera, yo vine, ¿no? Y la mujer insiste, Jesús dice, no está bien dar el pan de los hijos a los cachorros. Bueno, pero los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús, sorprendido, dice, mujer, lo que has dicho, que se conceda tu pedido. Ella pedía por su hija. Entonces fíjense cómo Jesús mismo se abre a alguien que le viene a pedir e incluso hasta cambia de opinión. Si Jesús estuvo abierto en una tierra extranjera a alguien que le viene a pedir, ¿cómo nosotros como iglesia no vamos a estar abiertos a lo que el mundo nos pueda decir? De hecho, cuando poníamos los sueños preparando para la asamblea diocesana y pensábamos con qué iglesia soñamos, gran parte de los sueños era una iglesia abierta, una iglesia inclusiva. Bueno, le pedimos eso a Dios, hacenos una comunidad abierta, y Dios nos va a decir, ¿me dejás? Porque si no, ¿cómo hacemos? Y esto claro que es un desafío, porque hay que discernir. Esto lo vamos a ver el domingo que viene, o sea, la predicación de hoy es como en la primera parte de dos. El domingo que viene vamos a completar esta idea. ¿Esa apertura es indiscriminada? No es indiscriminada. Hay cosas a las que uno dice, bueno, hasta acá. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero hoy queremos, como a la luz del Evangelio, pensar en esta iglesia o pensarnos como iglesia abierta, en diálogo, a escuchar. No a encerrarnos en nosotros mismos y entablar una especie de guerra con el mundo. No, no es la iglesia de Jesús esa. Nos estamos preparando para la fiesta patronal, queremos mirar a la Virgen, María, mujer que regalas la vida sin fin. Y si quieren, justamente, si hay alguien que se abrió al misterio de Dios, fue María. Cuando el ángel le anunció lo que María no entendía, María dijo, bueno, sí, me abro. Lo dejó a Dios hacer su obra. El ángel le preguntó a María, ¿me dejás? Y María dijo, sí. Y dio a luz a Jesús. Queremos pedirle eso a María entonces, que podamos también nosotros dejarnos llenar por ese espíritu para alumbrar a Jesús, para nosotros, para nuestra familia, para el mundo de hoy.